quisiera agarrarte, la luna bajarte. Sé que soy de una bien, dame tu mano para sentir lo que tengo dentro y es por ti. Siempre te he soñado, hasta te he evocado. Caigo en tus ocasos, tu sonrisa me hace feliz. Quiero tenerte cerca de mí. Solo tú dime qué es lo que cuesta para tenerte aquí conmigo. Ponme un precio y daría todo por tu amor. Compartir contigo diciembre. Solo escúchame, nunca te faltaré respeto, te lo juro por Dios. No quiero hacer llorar tus lindos ojos. Todo el mundo, créeme, te haré. Como tú no hay nadie, eres inigualable. Quiero dedicarte miles de canciones para ti. Despertar y verte sonreír. Te traeré de todo, banda o norteño, rosas y un gran oso. El mundo contigo compartir, los juntos vivirlo muy feliz. Si me enamoré, ¿para qué te miento si en verdad me tienes bien loco? Con ansias de tener un beso tuyo y en las noches las estrellas ver. Solo tú dime qué es lo que cuesta para tenerte aquí conmigo. Ponme un precio y daría todo por tu amor. Compartir contigo diciembre.